continuación compartimos la prédica de nuestra reunión del domingo en la Iglesia Presbiteriana San Andrés en Belgrano. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente, un estruendo, como de un fuerte viento, vino del cielo y sopló, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: «Fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá del Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios». Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían los unos a los otros: «¿Y esto qué significa?». Pero otros se burlaban y decían: «Están borrachos». Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 12 y con potente voz dijo: «Varones judíos, ustedes, habitantes de todo Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: «En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, y se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo». Esta es palabra del Señor. Oramos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo, te alabamos y te adoramos, Dios bendito. Toda la gloria te pertenece, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifestate en medio nuestro como lo estás haciendo. Manifestate, Señor, y por medio de tu Espíritu háblanos. Pon en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en boca de tu siervo, tu palabra, para gloria de tu nombre. Hacenos hoy entender tus planes y andar de tu mano en Cristo Jesús. Amén. Todos conocemos esto que se leyó del día de Pentecostés, ¿no es cierto? Es un texto muy conocido, pero lo importante acá es lo que el Señor nos dice a nosotros hoy. ¿Qué tiene para nosotros en este día de Pentecostés? Los últimos 5 domingos nos tomamos el tiempo para estudiar distintos aspectos del Espíritu Santo, invitamos predicadores para que tuviésemos distintas perspectivas y acercamientos al Espíritu Santo. Y en los estudios el miércoles también lo estuvieron viendo. Hemos estado centrados este último mes y medio en conocer un poquito más del Espíritu Santo. Yo les he dicho que para mí, hoy en este tiempo del Nuevo Testamento, hay tres fiestas especiales. Navidad, que es Dios encarnado. Pascua, que es el Cordero de Dios entregado y resucitado. Y Pentecostés, que es la manifestación del Espíritu Santo. Y tres fiestas tenía Israel designadas por Dios. Pascua, Pentecostés y la de los tabernáculos. Pascua porque celebraban la liberación de la esclavitud, pero era figura de la Pascua actual, la liberación de la esclavitud del pecado. Pentecostés, que era la fiesta de las primicias. ¿Saben que Dios no es improvisado? ¿Alguna vez me escucharon decirlo? Dios no es improvisado. No le salen las cosas de casualidad. Lo ha planeado. Y el Antiguo Testamento es un tipo, es una muestra de la obra de Cristo. Celebrar Pentecostés como una de las fiestas importantes era en preparación de lo que hoy celebramos. Ese día del derramamiento del Espíritu Santo sobre las primicias del pueblo de Dios. El Señor manifestó su gracia, esta promesa que hemos estudiado, que vino a través de Isaías y otros profetas, y sobre a través de Joel, que iba a venir el Espíritu Santo. Y Jesús, antes de irse, les dijo: no se vayan hasta que les envíe la promesa del Padre. ¿Y por qué? Porque quería que en la fiesta de las primicias pase a ser la fiesta de las primicias de la Iglesia. Y en esto que recién nos leyó Jorge, la profecía de Joel habla de ese día que va a enviar el Espíritu Santo. Y hubo lenguas de fuego, y hubo palabras de todo tipo, pero la profecía todavía dice algo que no pasó ahí. Habla del día del Señor, y habla de que el cielo se volverá sangre. ¿Dónde lo leyeron eso? ¿En dónde? Como por acá, ¿no? Apocalipsis. ¿Qué pasó ahí? La última de las fiestas que tenía Israel, la de los tabernáculos, ¿qué celebraba? Celebraba el tiempo que habían estado en el desierto y celebraba el fin de las cosechas. Pentecostés, las primicias de la cosecha, la de los tabernáculos, el fin de las cosechas. Y esa fiesta va a venir. Y para esa fiesta nos preparamos, para el retorno del Señor y la recolección final de la cosecha. En esa profecía así de cortita de Joel habla del establecimiento de la iglesia por el derramamiento del Espíritu Santo y el arrebatamiento de la iglesia al final de los tiempos. Entre medio estamos nosotros. Así que ahora vamos a empezar. Vamos a leer un poquito más de este segundo capítulo de Hechos de los Hechos del Espíritu Santo. Y después vamos a ir a Efesios 4. En el versículo 22, Pedro sigue hablando y dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y ahí les cuenta una de las profecías de David. Voy a ir salteando un poquito, si no va a ser muy largo hoy. Más adelante dice: hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que en su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ven ahora y oyen. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Palabra de Dios. Lo que está poniendo bien de manifiesto Pedro acá es: Dios no es improvisado. Por el claro conocimiento y determinación de Dios, ustedes crucificaron a este Jesús que Dios había manifestado con señales claras, con milagros. Pero la muerte no tenía poder sobre él. Hemos hablado, Marcelo Robles nos habló mucho el domingo pasado, justamente, de esta expiación. La muerte no lo podía retener. Y ascendió al cielo. Fue resucitado, lo vimos durante 40 días, dice Lucas. Instruyó a los suyos y ascendió. Y porque ascendió, dice, pudo tomar el Espíritu Santo del Padre y enviarlos y hacer esto. Era necesario ese triunfo sobre la muerte, el pecado de Cristo resucitado. Y era necesaria su ascensión. Era la condición, ¿sabes? Esto lo vimos hace 5 domingos. Era la condición necesaria para el derramamiento del Espíritu Santo que viniese el Cristo ascendido al trono del Padre, tomase el Espíritu Santo para enviarlo. Dice Pablo que el Espíritu Santo fue mandado por el Padre y por el Hijo. Este es el plan de Dios de toda la eternidad. Porque es cierto que el día de Pentecostés se estableció la iglesia en la tierra, pero la iglesia nació en la mente de Dios, en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Este es el plan determinado de Dios. Dios quería que haya iglesia. Dios pensó el día de Pentecostés y Dios pensó este día. Porque acá nos toca a nosotros. O sea, no es cuestión de estudiar un día histórico y decir, festejamos el cumpleaños de la iglesia. No, lo que festejamos es la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. La gloria de Dios manifestándose. ¿Para qué? Entonces vamos a Efesios 4. Pablo preso les está escribiendo a los cristianos de Éfeso y les dice: por esto, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Mediante el vínculo de la paz, hay un solo cuerpo, la iglesia, y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. El Señor lo que hizo es entregar el Espíritu Santo y dar dones a la iglesia. Dice, a unos apóstoles. Reconocemos que hemos recibido la palabra de Dios a través del ministerio de los apóstoles. Y a otros profetas. Ya ha habido profetas y todavía los hay. Y a otros pastores y maestros. ¿Pero para qué? ¿Para que cada uno ostente un título? No. Para que haya crecimiento en el pueblo de Dios. ¿Crecimiento para qué? ¿Para envanecerse el pueblo de Dios? No, para servicio. Para que pueda haber mesa en la esquina y haya palabra de consuelo. Para que pueda haber adoración y para que pueda haber visitación, para que pueda haber acá en Belgrano gente sola que escucha la palabra de Dios, gente angustiada que se encuentra con Cristo, para que pueda haber esto, el pueblo de Dios tiene que ser capacitado. Para eso fue dado el Espíritu Santo. Claramente, si crees en Cristo como Señor y Dios y lo confesás como tu Señor, el Espíritu Santo está en vos. Dice la palabra de Dios que nadie le dice Señor a Cristo si no tiene el Espíritu Santo. Así que tenemos el Espíritu Santo, pero ¿ya tenés todo lo necesario para el servicio? Si sentís que todavía querés servir al Señor con más entrega, se puede. Creo que se los conté, pero viene bien hoy. Corrie ten Boom decía de una mujer que tenía una reunión de oración. Empezó la reunión de oración y el hijo no creía. Y entonces tuvo la primera reunión y le dice, querido, le dice al hijo, la casa estaba llena. Y a la semana siguiente le dice, la casa estaba más llena. Nah. Y a la otra semana, estaba más llena todavía. No, imposible. ¿Cómo va a estar más lleno? Si ya está lleno, está lleno. Dice, no, cada semana saqué algunos muebles más. ¿Cuántos muebles tenemos que sacar del corazón que nos entorpecen la entrega a Cristo y la plenitud del Espíritu Santo? Es tiempo de ser más llenos. Es tiempo de ser más renovados. El Espíritu Santo está en la iglesia. Pero el día es hoy de pedirle al Señor que nos llene más. Y si alguno de los que está acá hoy en realidad escuchó hablar, pero está como estaban estos judíos en Jerusalén, que habían ido a adorar a Dios, pero tenían una relación del Antiguo Testamento, una relación un poco más distante. Y se encuentran con esta gente inculta, galileos. Era como decir, no fueron a la escuela, ni primaria tienen. Y me están hablando en cada idioma, porque ahí no hablaron en lenguas angelicales, sino en lenguas humanas. El Señor, mediante el Espíritu Santo, revirtió la confusión de lenguas de Babilonia. El Espíritu Santo hizo que a los que no deberían entenderse, entendiesen todos el mensaje. Le dio a estos 12 palabras, en realidad los 12 eran los apóstoles, más eran como 500 que estaban ese día, o sea, a todo el grupo que estaba esperando, les dio palabras para que les llegue a cada uno en su lengua, por más que el griego era la lengua común. Cada uno escuchó la palabra de Dios en su lengua materna. ¿Hay cuánta gente hoy que ha escuchado, tiene historia, pero todavía no conoce a Cristo? Hoy el Señor nos llama a un encuentro, a un encuentro nuevo. Aquel que no conoció a Cristo, que oyó de oídas, como dice Job, hoy es el día. Hoy es el día de entregarse al Señor. Y aquel que lo conoce y lo conoce de toda la vida y dice, yo hasta acá ya está. Hoy es el día de renovarse en el Señor. Porque el Señor quiere hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. El Señor hoy nos reunió y nos ha dado la posibilidad todo este tiempo. Y si alguno no recibió esos mensajes, los podemos seguir mandando por el chat. Adriana, que es nuestra grabadora oficial, tiene para distribuir, así que el que no lo tiene se lo pide. Disfruten de la palabra de Dios. Disfruten de la palabra de Dios. Pero hoy disfrutaremos de algo más. Alguno que pueda buscar Lucas 11:13, creo. ¿Lo tienen? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Amén. No es invento nuestro, es palabra del Señor. Si ustedes se pueden ocupar de hacer cosas buenas por sus hijos, Él nos dice, malos, o sea, ustedes que son pecadores, nosotros que somos pecadores, nos podemos ocupar de nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre nos va a dar el Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo si se lo pedimos? Es tiempo de no más palabras. Es tiempo de que nos tomemos un rato orando y sintiendo en el corazón qué le queremos pedir al Señor. Después, si alguno necesita que oremos por esto, yo le voy a pedir a los ancianos que vengan adelante. Vamos a estar. El que quiera que el Señor le dé algún don para seguir sirviendo, algo nuevo, y lo siente en el corazón, venga y oramos. Y si no le si le asusta esto de orar, hágalo desde donde está sentado. Pero queremos ministrarnos mutuamente, porque la iglesia necesita manifestación de dones para el crecimiento del barrio, para bendición a otros. Así que oremos, dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Antes en adoración decíamos, ven Espíritu Santo, estamos en la parte concreta. Digámosle ahora, lléname, mostrame qué querés hacer con mi vida. Llenanos, Señor. Espíritu Santo, háblanos hoy. Padre bendito, en Cristo Jesús, te pedimos que nos hables, que nos muestres cómo vos querés que seamos instrumentos de bendición al barrio donde estamos. Santo Espíritu, baja sobre tu pueblo. Llena nuestros corazones, Señor. Movenos, glorioso Señor. Movenos, despertá. Entrega. Despertá voluntades para servirte. Señor, sacá de nuestro corazón todo aquello que molesta, que entorpece. Todas aquellas cosas que hemos acumulado, sentimientos y buenos o malos que pueden llegar a entorpecernos. Señor, permitinos entregar delante tuyo nuestra vida, nuestra familia, los dones y capacidades que nos diste, los bienes que nos diste, lo que mucho o poco que tenemos, Señor, lo ponemos delante tuyo. Que nada de lo que tenemos en la vida entorpezca la relación con vos. Llenanos con tu presencia, Señor. Espíritu Santo, visita a tu pueblo hoy. Llenanos, Señor. Llenanos, te necesitamos. Señor bendito, háblanos, te lo pedimos. Santo, santo, santo Dios poderoso. Tócanos hoy, Señor. Señor, y aquel que necesite de vos, tráelo a tu presencia. Sí, Señor. Movenos, movenos a buscar de vos, Señor. Padre Santo, escúchanos, Señor, no tardes. Señor, dota a tu iglesia de dones abundantes para bendecir este barrio, de sabiduría en el Espíritu Santo para entender las necesidades de este barrio. Señor, dota a la iglesia de capacidad clara de entender tus caminos. Y Señor, remove todo aquello que no permita la unidad en el Espíritu Santo. Señor, saca todo traba y todo escollo en el nombre de Cristo. Rompe toda cadena de esclavitud al pecado. Santo y victorioso Señor, en tu nombre y por tu preciosa sangre, vos nos compraste y nos liberaste. Hoy, Señor, llenanos de tu presencia y de tu Santo Espíritu. Renová a tu iglesia, Señor. Y aquel corazón que está dudando, tócalo hoy y tomalo para vos. Rompe toda cadena. Oh, Señor, glorificate, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorificate en medio de tu pueblo. Te invitamos a presenciar nuestras reuniones semanales todos los domingos a las 11 horas en Conesa 2216, Barrio de Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te esperamos.